Estamos nosotros ya en este último bloque del programa, en los últimos minutos, y queremos hacer un contacto con Carlos Amir, que creo que está por allí. Le contamos a Carlos que lo recibimos acá con dos liceales que están de visita en la radio, Germán y Sergio. Nos están acompañando acá en el estudio. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, María de Los Ángeles? Aquí estamos haciéndole unos ajustes a... últimos ajustes a la nave para hacerla descender a 300 metros ahí de kilómetro cero en la intersección de 18 de julio y Ejido, y bueno, y como siempre, descender la nave marciana en el caso de hoy a las 21:30. ¿Sí? Nos salimos de ese horario de las 7 que en el cual vos viste que la gente tiene hábitos comunes, ¿no? Sí. Y uno de ellos es llegar del trabajo y escuchar el informativo de la CIE. Además es la hora. Entonces, que llegás y algún mandado que tenés que hacer, alguna cosa. También, de último momento. Entonces yo creo que mejoramos bastante a las 21:30, sí. 22:30. Bajamos un poco en función de nuestros bolsillos, porque habíamos llegado a tener una hora y media. Pero bueno, acá conseguimos ahí en Saturno unos muchachos que escuchaban a La Imprescindible y que mecánicos saturnianos que decidieron hacer unos ajustes a la nave, porque tuvimos un parto siete vecinos, tuvimos 7 meses al aire. Siete meses estuvimos al aire, muy contentos, subiendo el programa a YouTube, mandándolo al exterior, donde tenemos unos cuantos amigos. Realmente la experiencia fue buena. Siempre en la tratativa de buscar ejes temáticos, digamos, que no nos metiesen un poco en lo cotidiano de esa lucha que tenemos permanentemente, pero tratando de elegir temas, yo que sé, que nos elevaran a nosotros y a la audiencia, en el sentido de buscar todos esos temas que nos llevan a una convivencia, y cuando no podemos convivir, porque yo me parece que el mundo está un poco en eso, ¿no? Por lo menos coexistir de otra manera, los que pensamos distintos acerca de lo que tiene que ser nuestro país, lo que tiene que ser el mundo, planteado en otros términos, ¿no? En otros términos más cooperativos, más solidarios, donde el ser humano no sea el lobo del hombre, donde el ser humano sea un tipo atento a lo que le pasa a su prójimo, a la gente, al vecino, al del barrio, al del país, a los habitantes de esta tierra, que, como dice Leonardo Boff, de la vida sobre el planeta, tanto en flora, fauna, especie humana, lo visible es un 5%. El 95% de la vida se desarrolla en forma invisible a los ojos. Y como decía el principito, lo invisible a los ojos parece que a veces no se tiene en cuenta, ¿no? Sí. Y va todo de uno, ¿no? Y recordar también al Quijote diciéndole a Sancho Panza: tiempos hubo, Sancho, en que no existían las palabras tuyo y mío. Si podemos volver a esas consideraciones más cooperativas, más solidarias, y hacer este aporte semanal, desde se nos suma Luis Macea, que como tú sabes, es un hombre marcianos reforzados. Marcianos reforzados, o sea, el equipo se suma, que hemos hecho, logrado hacer entre la salida del libro de Vanina y todo lo demás, hemos logrado hacer una trilogía amistosa, que bueno, que va a salir a la cancha hoy y que pensamos hacer un buen partido, vamos muy a poner bien, empeño y eso, y vamos a tratar de proseguir junto a ustedes, todo el equipo de La Imprescindible, más su amable audiencia, tratando de hacer esta pequeña construcción hoy, ¿no?, en un mundo tan enfrentado consigo mismo, pero que a veces no sabe que y hay que decirle algo en ese sentido, que a lo que estamos enfrentando a veces en realidad estamos colaborando con un sistema que ya lleva más de 500 años sobre el planeta y que se sigue rehaciendo, se sigue reconstruyendo, sigue engañando a la gente con varias máscaras. Muy bien. Y bueno, sobre eso queremos hablar. Convocamos a la audiencia entonces, que hoy esté bien atenta y que se sume también, que va a poder participar con preguntas, con opiniones, hacerle llegar a ustedes a través de la comunicación. Totalmente. Tema eje de hoy, sentido común. Cierto. Y ideología. Cierto. Sentido común y ideología. Muy buen tema, muy buen tema. Carlos, exactamente. Les deseamos lo mejor para este retorno, y estaremos atentos todos. Gracias por estar en la 36. Por la atención de siempre. Gracias. Un abrazo grande, Carlos Amir, y buen programa hoy. Bueno.